Hola, buenas noches. Bienvenidos a este primer programa de Buscando Leones en las Nubes en 2010. Alberto Marcos, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, como responsable último de la emisión, estamos contentísimos de poder reencontrarnos con vosotros un año más. Qué lejos quedan ya aquellas fechas de 1999 en las que tímidamente Buscando Leones en las Nubes empezaba su andadura en Radio Universidad de Salamanca. El caso es que, después de tanto tiempo, seguimos igual de ilusionados que al principio de nuestra aventura, y con esa ilusión os deseamos un feliz año nuevo. Las dos primeras emisiones del año, la de hoy y la del lunes próximo, vamos a dedicarlas a un mismo tema monográfico, el de la melancolía, aunque con enfoques algo diversos en cada uno de los dos casos, pese a que ambas tendrán en común el que en ellas sonarán canciones lánguidas y recogidas, intimistas y con un punto de tristeza, muy dulces e intensas y emotivas y bellísimas, muy convenientes en cualquier caso para ilustrar musicalmente el motivo central de los programas. Sin embargo, son los textos los que diferirán sustancialmente de una semana a otra. Por de pronto, esta noche, el referente en la parte literaria del programa va a ser un libro, del que vamos a extraer todos los fragmentos que os leeré. Se trata de un muy sugestivo ensayo, escrito por Eric G. Wilson y presentado en el año 2008 por la editorial Taurus, con el explícito y provocador título de Contra la felicidad, en defensa de la melancolía. En él, su autor postula que frente a la cruzada en pro de la felicidad que nos asalta de modo inmisericorde desde todos los ámbitos de la realidad, frente a la exigencia que funciona como un imperativo insoslayable de diversión, de disfrute, de placer, de alegría, frente a la huida desbocada y ciega de la frustración y el fracaso, proscritos de los escenarios de nuestra cotidianidad, frente a tanto llamamiento al éxito, a la realización personal obligatoria, frente a todo ello, digo, se alza la melancolía como único baluarte que aún resiste en pie frente a los embates superficiales de la insulsa felicidad. La melancolía, señala Wilson, es sueño que proyecta, es nostalgia inconformista, es anhelo transformador, es insatisfacción creativa, es, en definitiva, vida, vida plena, mucho más completa y verdadera que tanto torpe sucedáneo, que tanto logro de fácil consecución y dudoso valor. En fin, os dejo con algunas citas muy interesantes del libro, con su defensa apasionada de la melancolía y también con una decena de estupendas canciones. Espero que disfrutéis del programa. Es muy probable que la melancolía aqueje a los filósofos de más calado. Estas almas filosóficas no encuentran satisfacción en lo que se toma por conocimiento del mundo exterior, el banal reino de la mentalidad establecida. Desorientados cuando se encuentran a merced del mundo cotidiano, esos tipos meditabundos se pasan las horas solos. Caminan solos por un bosque denso en el que el sol nunca brilla. Se sientan solos en la mesa del rincón mientras la multitud que los rodea se carcajea con cualquier cosa. En su prolongada soledad recorren su interior, esos lugares secretos en los que nadie, salvo ellos, puede mirar y ver. Intentan penetrar en el centro de su ser. Quieren comprender lo que existe en su interior. Esperan que su aprensión de este rico y complejo lugar se traduzca en una comprensión de la verdad más íntima de la tierra. Creen, así son los tipos melancólicos, que su ser más profundo forma una unidad con el inmenso cosmos. And I will close my eagle eyes try. We were wasted, son. We were wasted all on the ride from the nightclub to our drive. All the way we sank. And from the flat above the square, we watch our comrades bear their teeth, their souls, their flesh. We were wasted, son. Hay que asumir el hecho desnudo y difícil de que el mundo es terrible en su belleza y de que la mayor parte del tiempo es indiferente, incoherente y nervioso, y resplandece ciertas tardes en que las nubes están bien y una lechuza ulula con fuerza desde el horizonte. Y se siente esa dulce presión detrás de los ojos, como si en cualquier momento fuéramos a estallar en cálidas lágrimas. Y deseas languidecer en esa tristeza sin nombre, en esa vaga sensación de que todo es precioso porque muere, porque nunca lo puedes asir, porque existe solo un instante. Sonhando acordada, lembrava do que então seria estar com você por dia ou para sempre. Pensava que então esse dia viria pra sempre. Pois quando canto, canto sem parar, e tudo vira canção. Sempre vou cantar. esta canción de por amor. Ay de mí, que siendo lo que he sido, haya de ser lo que soy. Afternoon. This town is my favorite, and I promise I'll come back, come back. Girls, I promise you, and boys, I promise you too. This town is my favorite, and I promise that I'll come back. Girls, I promise you, and boys, I promise you too. Los momentos más intensos de la vida son esos en los que nos damos cuenta de lo que nunca deja de ser cierto. El cosmos es una atribulada danza de opuestos, un vals sobresaltado. Todos miramos al cielo en busca de consuelo, pero en el cielo no hay nada. Nada nos consuela, nada nos responde, y entonces morimos. It's another warm day in the city of cold hearts. They all just play the part of who they are. And I'm here on my own. I'd rather be alone than try to be someone that I'm not. And you seem like someone who could appreciate the fact that I'm no ordinary man. And it's misunderstood what you've heard about me. I see why you would doubt me, but know this. No one has a right until they've fought my fight to understand just where I'm coming from. And it's that fight that brought me here today, exactly as I am. No ordinary man. En realidad, solo se puede experimentar la belleza cuando tenemos el melancólico presentimiento de que todas las cosas del mundo acaban. Es la fugacidad de un objeto la que le confiere belleza. birds may cease to spread their wings. But it don't matter. But it don't matter. When does May envelop spring? But it don't matter. But it don't matter. 'Cause when I'm with you, my whole world stands still. You're my one and only thrill. Ships may never leave the dark, but it don't matter. But it don't matter. Ticks may never hear a tack. But it don't matter. But it don't matter. 'Cause when I'm with you, my whole world stands still. You're my one and only thrill. May never reach the tide, but it don't matter. But it don't matter. But may never open when I'm with you, my whole world stands still. You're my one and only. La melancolía, lejos de ser una mera enfermedad o debilidad de la voluntad, es una invitación casi milagrosa a trascender el orden preestablecido banal y a imaginar las posibilidades inexploradas de la existencia. Sin melancolía, es muy probable que la Tierra se congelara en un estado fijo, en un metal predecible. Solo con la ayuda de una pena constante puede este mundo que muere transformarse, avivarse, renovarse. When I think about all your hopes etched into your footsteps, I follow them all of your footsteps. Suddenly they're sinking into the fog and mud, into the dampest cold. When I expect you and you come and sit quietly beside me, I ask, is everything, is it all gone? And in a flash you say, in one crazed instant, say it went down, down, down. It vanished. It went down, down, down. It vanished. Thinking about how you came, legs corroded from the treacherous journey, your eyes flicker but don't reflect. Watch the heavy clouds are falling. Past the sharp edge of the wall, hear the spruce tops pierce the belly of the dark wind. When I expect you and you come and sit quietly beside me, I ask, is everything, is it all gone? And in a flash you say, in one crazed instant, say it went down, down, down. It vanished. It went down, down, down. It vanished. It went down, down, down. It vanished. It went down, down, down. Cuando nos vemos obligados a enfrentarnos al hecho de que nuestra existencia no es más que un mero parpadeo en la escala del tiempo cósmico, nos percatamos de hasta qué extremo es precioso cada instante. Comprendemos que nos queda poco tiempo y que más nos vale aprovechar el que tenemos. Porque sólo cuando experimentamos nuestras extraordinarias limitaciones somos conscientes de nuestras grandes posibilidades. Deseamos, más que ninguna otra cosa, llevar una vida intensa y plena, hacer lo que hasta ese momento sólo hemos soñado. all the time. Así como todos los ríos van a dar al mar, la melancolía está en la base de todo. Puede ser de otra forma en un mundo en el que nada perdura, en el que todo lo que hemos amado o vamos a amar ha de morir. Es la muerte, pues, el secreto de la vida. Así como la noche envuelve el universo, la penumbra de un duelo eterno envuelve, con mayor o menor fuerza, a toda alma seria y reflexiva. Suffering or the pain, just afraid of dying without finding you. And what would we find? What would we say? And what would say, and what Ser melancólico es vivir en la duda perpetua, insistir en la confusión. Bien visto, esa vaga perplejidad no es un fracaso del conocimiento, sino más bien una voluntad honrada por aceptar el hecho de que no podemos saber nada de una vez para siempre, de que inevitablemente ignoramos la verdad. Tengo la recurrente sensación de que mi vida real ha pasado y de que llevo una existencia póstuma. Pérolas, mesmo sendo azuis, sou teu e te devo por essa riqueza. Uma boca que eu sei, não porque me fala lindo, e sim beija bem. Tudo é viável pra quem faz com prazer. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual, árvore, espécie escolhida pra ser a mão do ouro. Outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele um bourbon me aquece como eu quero, sweet, sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom. Uma boca que eu sei, não porque me fala lindo, e sim beija bem. Tudo é viável pra quem faz com prazer. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual, árvore, espécie escolhida pra ser a mão do ouro. E outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele um bourbon me aquece como eu quero, oh, home sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom. Baby, baby, baby, baby. Si ahora mismo usted sufre una melancolía constante, forma parte de una fascinante letanía de hombres y mujeres profundos. ¿Está usted harto del orden establecido? ¿Quiere usted algo más de la vida de lo que las flácidas convenciones pueden ofrecer? ¿Es usted nervioso, inquieto, ligeramente miedoso? Pero en este momento se siente más vivo que nunca. siente que está al borde de imaginar mundos alternativos, poderes sin explotar. Terminamos así, con esta joya de Karen Dalton, grabada hace más de 40 años, el programa de hoy. Los textos en torno a la melancolía que os he leído están entresacados del libro de Eric G. Wilson, publicado por la editorial Taurus, Contra la felicidad en defensa de la melancolía. Las citas no son todas debidas a la pluma de Wilson, sino que se incluyen reflexiones de Samuel Coleridge, John Keats o Henry Frederick Amiel recogidas en el ensayo. Las canciones con las que he querido acompañar esta reivindicación de la melancolía las han interpretado The Leisure Society, Bebel Gilberto, Chris Garneau, Hills, Melody Gardot, Chris Ekman, Cat Power, Mika P. Hinson, Nora Jones, Ángela Roro y la citada Karen Dalton. Os dejo, para despedir el programa, con un último fragmento del libro de Wilson, en donde se explicita el sentido último de su alegato. Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo en todo lo demás, nos despedimos hasta la semana que viene en lo que será una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, también dedicada a la melancolía. No olvidéis visitar nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Los nuestros son tiempos siniestros. Cada mirada nerviosa presagia un posible desastre. Casi todas las mañanas la paranoia nos sacude y nos alerta, y nos tambaleamos bajo el sol espectral. De noche, el miedo acecha en la oscuridad. Sueños de calles vacías se filtran de vez en cuando en nuestra cabeza. Resistiendo estos augurios, vagos y esquivos, como el horror oscuro que sugieren, nos esforzamos por definir con exactitud qué nos amedrenta. Nuestra mente repasa una temible letanía de problemas globales y esperamos con nuestra enumeración encontrar un sentido, una pista al porqué de nuestro desasosiego. Examinamos la escena mentalmente. Estamos a punto de acabar con la capa de ozono. En este momento, mientras escribo, su erosión provoca el deshielo de los casquetes polares. Es posible que dentro de algunas décadas tengamos que enfrentarnos a grandes inundaciones oceánicas. Incluso nuestros grandes rascacielos, que tanto ansían tocar las alturas, podrían ser de pronto devorados por las indiferentes olas. También estamos cerca de aniquilar cientos de animales exquisitos. Estas bestias, rinocerontes blancos, tigres de Sumatra, cóndores de California, llevan millones de años vibrando sobre el planeta. En menos de lo que dura una vida humana, nuestra falta de consideración por la naturaleza prácticamente ha puesto a estas criaturas al borde de la extinción. Muy pronto, nuestros bosques se quedarán sin sus vistosos torsos, sin sus alas exóticas. Las arboledas palpitantes de antaño se volverán insípidas como el asfalto. Además, nos encontramos al borde de una nueva guerra fría. Antes de no mucho, las cabezas nucleares volverán a alzarse. Los miedos del siglo pasado volverán. Nos preguntaremos, ¿será este el último año en el que los seres humanos respiraremos y caminaremos sobre esta tierra esclava del tiempo? Y puedo añadir otra amenaza, acaso tan peligrosa como la más apocalíptica de nuestras preocupaciones. Es posible que no estemos lejos de acabar con la gran fuerza cultural que desde lo más profundo impulsa la invención, con la musa que ha inspirado una gran parte de las bellas artes, de la poesía y de la música. Deseamos, con el más disoluto y lascivo de los ánimos, librar al mundo de muchas ideas y visiones, de múltiples innovaciones y reflexiones. Estamos, en este preciso momento, ahora, mientras escribo, aniquilando la melancolía.